Esto es Histocast. No es Esparta, pero casi. No es Jerusalén, no es Roma, no es los Países Bajos, vamos, lo que sería Amberes, no es la orilla de la Escalda, no es el Mar Negro, ni es el Estrecho de Bósforo, tampoco es Constantinopla ni Estambul, pero bueno, de todos esos sitios vamos a hablar, y de el Lejano Oriente, porque vamos a hablar de asedios legendarios, de sitios o asedios legendarios. Vamos, lo que hicimos en la temporada pasada en el segundo capítulo, pues en este segundo podcast de la segunda temporada, pues volvemos a hacerlo, pues porque hay muchos asedios y yo sé que nos pedís muchos. Vamos a intentarlo sacar adelante. Yo creo que saldrá bien, porque aquí tenemos un elenco de intervinientes, podríamos decir. Tenemos a Alex, experto en lo que es historia clásica. ¿Qué tal? Buenas noches, Alex. Hola, buenas noches, Goyo y otros histocastianos. Alex tiene Twitter, pero es muy complicado. Ale, lo siento, y casi nunca lo usas. En fin. Tenemos también a Rodrigo, que va a hablar del Lejano Oriente, el experto en historia japonesa, ¿no? Buenas noches, Rodrigo. Me pones una situación comprometida. ¿Por qué? Buenas noches a todos. Bueno, voy a hablar de Akasaka. Akasaka, bueno. Y también tenemos aquí a David. No voy a decir tu nombre y apellidos, como la otra vez, pero lo podéis encontrar en Twitter fácilmente por @DavidNagan. Así que este es el todoterreno también, un todoterreno de Histocast. Buenas noches, David. Buenas noches. Y fuego griego para todos. Vale. Y tenemos a otro guardia pretoriano. Aquí tenemos a Hugo, @HugoAcanete. Del grupo de historia militar, de estudios de historia militar, gem.es, con H entre la E y la M. Y nada, buenas noches, Hugo. Pues muy buenas noches y cierra España. ¿Cómo estáis todos por ahí en la nueva temporada? Pues aquí estamos, como siempre, al pie del cañón. Pie del cañón. ¡Desperta, Ferro! ¡Nuevamente! Pues sí, vamos a proponer tres asedios principales. Nos habéis pedido, yo que sé, Numancia, los sitios de Aragón, pero bueno, eso llevaría casi un programa, así que vamos a hablar cuatro asedios, bueno, son tres asedios más un especialista en poliostética, y vamos a ver cómo funciona. Empezaremos por el de Masada, que es pues un asedio pues de la, pues eso, en la Edad Clásica. Roma contra los judíos, ¿no? Si me equivoco, Alex, me corriges, pero básicamente los judíos que se estaban resistiendo a la conquista de Roma, o se habían rebelado y estaban y se encierran en Masada. Explícanoslo, Alex. Bueno, Goyo, pues como íbamos a ver un poco sobre el asedio de Masada, para poner un poco lo que es en el contexto histórico, estamos más o menos en el 70 después de Cristo, después del nacimiento de Cristo. En el trono del imperio está Calígula, que si lo recordamos un poco del Histocast de grandes tiranos de la historia, era el loco aquel que hablaba directamente con los dioses. Y en la zona de Judea, pues para variar, había un montón de revoluciones contra lo que es la invasión de los romanos sobre su territorio, como podíamos recordar un poco en la vida de Brian en una zona más jocosa. Entonces, ¿qué ocurre? Después de la muerte de Herodes, que dentro de lo que cabe los romanos respetaron bastante lo que fue muchas tradiciones y formas de gobierno del pueblo judío, estos de todas formas nunca iban a estar de acuerdo con lo que es la oposición romana, con lo que es la ocupación romana, disculpadme. De modo que empezaron una serie de rebeliones por el año 60 después de Cristo, etcétera, y que con unas grandes batallas en Jerusalén, que me recordaba antes David, etcétera, pero la que resistió más tiempo fue la fortaleza de Masada, para entrar un poco en harina ya. Y voy a contar un poco para haceros una idea de lo que es Masada. Si nos vamos lo que es un poco a lo que es el desierto de Judea, una zona donde podemos encontrar polvo y piedras. Sol, mucho calor y polvo. O sea, un sitio maravilloso para pasar las vacaciones, y en aquella época era igual, polvo, polvo y sol. Pues es una zona de cordillera, cerca del río Jordán, pero no muy cerca, y es como una cordillera. Y a ver cómo explico esto, porque un poco la zona geográfica es interesante. Para todos los que nos están escuchando, vamos a hacer un pequeño juego de imaginación. Vamos a imaginarnos lo que es en una cordillera, es como si fueran una tarta, y vamos a cortar una pequeña porción de tarta. Y esa pequeña porción de tarta las vamos a separar un poco. ¿Qué tenemos ahí? Una cordillera montañosa y ligeramente otra meseta aparte. Lo que sería está como, totalmente aislada. Lo que sería como un cerro, ¿no? Que está separado, pero en vez de tener en vez de terminar así como apuntado, pues es totalmente plano, como si fuera una muela, ¿no? Exactamente. Una especie de cerro testigo, ¿no? O sea, asociado a una cordillera, pero sin formar parte. Claro. Exactamente. Está totalmente plano por arriba, pero ligeramente separado del resto de la cordillera, de modo que es relativamente inaccesible, ya que las lomas, las faldas de esta meseta son bastante perpendiculares. Sí. O sea, pues podríamos decir que eso no se podía subir así como así, que eran murallas naturales. Eran murallas naturales. Y encima de esta meseta, tenemos la fortaleza de Masada, con sus muros, una fortaleza. Bueno, no voy a ponerme a describirla, imagino es una fortaleza, en la única rampa o pendiente que no es tan pronunciada como para impedir el acceso. Y luego un camino por la zona posterior, que se llamaba el Camino de la Serpiente, muy pintoresco, muy gráfico, y que podéis imaginaroslo, muy estrecho, serpenteando, como el nombre indica, totalmente inapropiado para cualquier tipo de ascenso o escalada con una tropa de élite. Básicamente es decir, que no tenía un acceso fácil por ningún... o sea, que era prácticamente inexpugnable eso. Claro, era una fortaleza, pongamos que en primer lugar era una fortaleza natural. Y en segundo lugar, la única zona por donde se podía acceder, pues ahí estaba bien levantada la fortaleza con sus murallas, con sus historias. Uh-huh. Lo cual lo hacía bastante difícil. Nos comenta Hugo que la foto es... O sea, que si entramos en la Wikipedia, la misma foto que tiene en la Wikipedia es impresionante, ¿no, Hugo? Sí, sí, porque se aprecia lo que es la roca aislada del resto del macizo. Hugo, se ve no perfectamente en primer plano la rampa. Uh-huh. Sí, sí. Sí, ¿me iba a decir algo? Sí, no, que tampoco desvelemos lo que pasa, cómo lo solucionan los romanos, pero... Ah, vale. Sí, pero vamos, vale. que se ve lo que es la fortaleza todavía. El campamento romano a la derecha se uh-huh. ve perfectamente, todavía cuadrado. Ajá. Uh-huh. El castro romano está justo a la derecha de la imagen, se ve perfecto. Bueno, pues tenemos una fortaleza inexpugnable y ahí, porque cuando hablamos de los judíos rebeldes, no sé de qué cantidad hablamos, no sé si son muchos, si son pocos, o eran cuatro matados. Que yo me los imagino como la vida de Brian, cuatro matados, no sé. ¿Era así, Alejandro? La verdad es que estéticamente el aspecto es un poco el que podemos imaginar, túnicas largas, personas con barbas, iban armados, pero con el armamento que había en la época. La forma en la que tomaron la fortaleza estaba ocupada por romanos, pero hicieron lo que podríamos decir un golpe de mano con nocturnidad y alevosía. Es decir, que por la noche, etcétera, degollaron a la... Primero fue un grupo muy reducido, si te digo la verdad no os voy a engañar, no sé de cuántas personas era, pero era un grupo reducido, como un comando, que degolló y se hizo con la fortaleza. Y luego ya vinieron refuerzos que debían de ir en el entorno de unas 5.000, 4.000 personas, que además trajeron ya familiares, mulas, alimento, ganado, etcétera. Que ya, si empezamos a sumar a gente civil, pues la verdad es que no tengo ni idea de cuántos podían ser. No sé si estará por ahí registrado, la verdad es que no he encontrado nada leyendo el tema. Yo creo que eso es un grave error, ¿no? O sea, llevarte a la familia ahí adentro. No, porque en realidad ellos estaban ahí para resistir mucho tiempo y porque ten en cuenta que en todas las revoluciones estas que hacían los judíos había un componente religioso muy, muy importante. Y ellos funcionaban de una forma muy familiar, con la mujer, con los hijos, en sus círculos que eran en gran medida lo que hoy veríamos casi como sectas. Eran un rollo con una enorme carga religiosa. Ellos no se separaban mucho de sus familias. Y ellos estaban haciendo un levantamiento por lo que es todo Judea. Estaban quitándose de la era una revolución contra la ocupación romana. ¿Qué ocurre? La ocupación era por todo el territorio. Ellos probablemente creerían que aquello iba a terminar bien. Lo que ocurre es que por ser esta fortaleza, como hemos dicho, natural, tenía dos características. Uno, muy inexpugnable, o razonablemente inexpugnable. Y en segundo lugar, muy aislada, lo que quiere decir que no era de una importancia estratégica capital. Es decir, que cuando los romanos fueron sofocando los puntos de rebelión más importantes, no es que se olvidaran de Masada, sino que Masada era tan complicado que lo fueron relegando para el último punto. Por eso Masada probablemente fue la que más resistió. Resistió 3 años a la rebelión y fue la última en caer. Pero porque al final, se llevaron las mujeres y los niños, porque ellos esperaban que eso, aquello iba a llevar mucho tiempo y no querían separarse de sus mujeres y de sus familias. Ten en cuenta que también estos podían haber sido tomados como rehenes o haber sido chantajeados por ellos por el imperio. Y claro, tenía la esperanza de culminar con un éxito, no con un horrible sitio como al final fue, que una resistencia numantina. Uh-huh. David, ¿tú querías decir algo? Sí, bueno, añadir a lo que estaba diciendo Alex sobre la situación de Masada, y es que también, además de ser una fortaleza formidable, también era una trampa en sí misma, porque digamos que es la fortaleza que cubre el paso del Mar Negro. O sea, el único paso que podría haber hábil para caravanas, o venir a las dos partes de la provincia siria romana, pasaba por allí. Por tanto, incluso un ataque romano directo, o sea, la fortaleza de Masada estaba destinada a ser una resistencia brutal. Uh-huh. Que bueno, que ahora Alex continuará comentando. Uh-huh. No, de hecho el asunto es ese. En principio la dejaron un poco relegada a un margen, digamos, de lo que es, vamos a terminar la campaña por sitios más importantes como la ciudad de Jerusalén. Sí, otra vez Jerusalén, como siempre. Si es que esto nunca lo vamos a quitar. Sí, que en un momento dado de la guerra, lo que ocurre es que mientras que están consiguiendo sofocar la rebelión en todo lo que es el territorio de Judea, de Masada empiezan a adquirir refuerzos de Jerusalén, por ejemplo, que me parece recordar que enviaron, cuando tomaron Jerusalén, que también fue una batalla y un asedio sangriento, muchos de los que huyeron se refugiaron en Masada. Y consiguieron más tropas, más gente, y empezaron a hacer excursiones a lo que ha dicho David, a caravanas y a sitios de tránsito y poblados cercanos, pues creando lo de siempre, caos, confusión y cosas que al final el gobernador romano no podía tolerar en aquel territorio, y es cuando ya se enfocaron en lo que es el asedio a Masada. Uh-huh. Antes hemos dicho que Masada era una formación pues geográfica, geomorfológica, la verdad, muy, muy extraña, ¿no? Y yo quería ya desde aquí, pues, decir que vamos a colocar esas imágenes que hemos dicho, pues las fotos y de Google Earth y todo eso, lo colocaremos en histocast.com. Aprovecho para decir, podéis seguirnos en histocast.com y en nuestra cuenta de Twitter, @histocast. Por supuesto, obviamente en el Cara Libro, en Facebook. Y ya que estamos, mando un saludo para los chicos de Geocastaway, que nos han dicho que van a poner una promo en nuestro podcast. Y nada, pues un saludo para ellos, que la verdad es un programa muy interesante hecho por 3 geólogos, para que digan que la geología es muy aburrida. Pues eso, que no interrumpo más, ya he hecho la cuñita. Venga, Alex, puedes continuar. No, es muy interesante lo que acabas de decir, porque la verdad, contar todas estas cosas con un apoyo gráfico siempre es muchísimo mejor. Una parte de la que yo más sufro es intentar describir cómo era la situación para que la gente se lo pueda imaginar, porque eso ayuda mucho a verlo. El asunto es ese. Después de que los refugiados en Masada, o los ocupantes de Masada, estén haciendo expediciones punitivas contra lo que es otros factores más importantes de comunicación o poblaciones cercanas dominadas por los romanos, tienen que tomar cartas en el asunto. Así que vamos con el asedio a Masada, que como hemos dicho, era una fortaleza natural muy molesta y unas condiciones climatológicas que os podéis imaginar. Calor extremo, estamos al lado del desierto, mucho polvo, mucho sol, mucha sed. Para hacer un asedio, que como todos bien sabéis, lo que necesitas es una buena provisión de suministros con sus líneas de transporte, etcétera, etcétera, a una posición de forma natural ya prácticamente inaccesible, porque la altura es de unos 400 metros, creo recordar que leí, y es bastante perpendicular. El único acceso para acceder, excesivamente estrecho y también muy perpendicular, y defendido luego por la muralla y las montañas. ¿Qué quiere decir esto? Que contra todos los ingenios romanos, escorpiones, catapultas, torres de asedio, etcétera, no tienen paso, no tienen desfiladero casi para acceder, está en una desventaja de tiro impresionante, mientras que desde una altura de 400 y pico metros tú tiras una china y puedes abrir la cabeza a una persona con casco. Es decir, es muy complicado. Sí, sí. Pero llega el momento y el gobernador romano lleva a la 10ª legión, que eran veteranos de las Galias, y empiezan las clásicas maniobras de asedio de manual de los romanos. Lo primero, aislar totalmente, como tiene todo el sentido del mundo, la zona de Masada, el castillo de Masada. Como hemos dicho, ellos estaban en una especie de meseta plana por arriba, separada del resto de la cordillera, es decir, ellos ya estaban bastante aislados por su cuenta, así que lo único que tuvieron que hacer es hacer una empalizada de unos 3 metros de largo, de 3 kilómetros de largo, para rodear los únicos caminos que iban hacia otras rutas, hacia el desierto o hacia otros caminos. Es decir, sí, volvemos un poco a lo que era Alesia. Vuelven lo primero a protegerse de contraataques y salidas con una empalizada, que además se garantiza que ellos estén totalmente aislados de víveres y suministros. Hay que decir que ese modus operandi que utilizan los romanos es, o sea, 3 metros de alto por, pues, rodeando todo el campamento, una empalizada, o sea, todo lo que es la zona de asedio. Eso lo vuelven a repetir después en Numancia, es decir, que es habitual, ven que funciona y lo vuelven a utilizar las veces que haga falta. Lo han hecho también en lo que fueron las guerras cántabras, incluso en Galicia. O sea, era una táctica muy habitual, incluso como en Masada contra macizos montañosos. O sea, rodear todos los pasos y fortificarlos. Claro. Sí, de hecho, en todo lo que es la famosa mitología de la inexpugnabilidad del norte de la península ibérica, es falso. En la época de Octavio, cuando se descubrieron ya unas minas de plata por la zona de Asturias, etcétera, fue cuando los romanos dijeron, aquí no hay tutía, ahora sí que vamos a pelear por el norte de la península, y es cuando se finalizó la conquista de lo que es toda Hispania. Uh-huh. Bueno, ya... ¿alguno tiene alguna pregunta? ¿O seguimos adelante, Alex? Muy bien, pues adelante entonces. Bien, pues levantan lo primero una empalizada para prevenir salidas con las defensas de rigor, y luego el clásico campamento romano, cuadrado, con sus torres de defensa, sus empalizadas de 3 metros, su foso de arena y dividido en cuadrículas según las centurias, etcétera. Eso para quien le interese, que se lo vaya mirando. Y a partir de ahí ya empezamos el asedio. ¿Y qué ocurre? Pues al principio empezamos con torres de asedio y catapultas atacando la entrada principal. Yo os he dicho que por el principio el camino de la serpiente está descartado por imposible, por el serpentear, porque estás defendiéndote de un ataque de una posición muy elevada y porque es muy angosto y complicado. Así que van por el camino principal. Pero durante los primeros 2 años fracasan estrepitosamente. ¿Por qué? Porque ellos esperaban en gran medida rendirles por el hambre y por la sed. Ya que, como os hemos dicho, son unas condiciones de vida muy duras. Pero, amigo, los judíos tenían en las cordilleras cercanas un sistema muy interesante de cisternas de... Sí, cisternas, bueno, está bien. Cisternas. Digamos cisternas. Aljibes, sí. Sí, que recogían aguas de lluvia y las conectaban con aguas subterráneas. Y mediante un sistema de un ingenio de conductos y tubos bajaban hasta el valle detrás de ellos, y ellos bajaban ahí, recogían el agua con mulas y subían. O sea, ellos podían conseguir agua y estuvieron aguantando con ese agua mucho tiempo. Y también tenían unos graneros que ocultaban bajo tierra, de piedra. Las excavaciones son muy interesantes al respecto para mantener los cereales, el trigo, la avena bastante fresco. Más que en gran parte de la explanada todavía podían cultivar un poquito y de una forma más o menos escasa, frugal, pero conseguían bastante alimentos, así que fueron aguantando bastante tiempo. ¿Qué ocurrió? Que llegó un momento en que ya los romanos se desesperaron y dijeron, bueno, hasta aquí ya hemos llegado. Y como quien no quiere la cosa, dicen, aquí hay un punto un poco extraño, mientras... Es que he leído un par de cosas, las dos cosas hay que verlas. Por un lado, comentan que todos los que son ingenios importantes de asedio, como puede ser la rampa de la que ahora hablaré que construyeron los romanos, o la empalizada y el campamento, estaba reservado solo a los legionarios. ¿Y por qué los legionarios hacían estos trabajos manuales? Primero, porque eran eficaces, entre ellos había carpinteros, artesanos, ingenieros, etcétera. Y segundo, porque eran consideradas cuestiones de guerra de primer orden y, por tanto, la responsabilidad solo se fiaban de su propia gente. ¿Cuál es el inconveniente? Que también he oído que para tareas menores se utilizaban auxiliares y esclavos como suministro de agua. Por eso yo dudo un poco, porque no me parece que en un desierto el suministro de agua sea una tarea de menor importancia. o la construcción de la rampa, justificando que con esclavos judíos o rehenes judíos que tenían, los defensores de Masada, por sus creencias religiosas, no se atreverían a pelear o a atacar a los constructores que ponían estructuras para asediar su fortaleza, pues por cuestiones de que son de nuestra misma raza, nuestro mismo pueblo, etcétera. Yo de todo esto dudo un poco porque he leído las dos cosas, que lo hacían los propios romanos, que utilizaban esclavos porque eran muy malos. No lo sé, la verdad, esto habría que verlo. Uh-huh. El pero asunto vamos, hay, es esas, base de, hay esas dos teorías, básicamente. Hay esas dos teorías, que utilizaban esclavos para levantar una rampa por el camino principal, añadieron desde lo que es el valle y las colinas cercanas una rampa de unos 200 metros de largo. No, perdón, creo que eran 2 kilómetros de largo y unos 200 y unos 40 metros de altura de barro y tierra, de barro, madera y piedra. Uh-huh. Y a partir de ahí, con unos trabajos que tardaron más o menos un año en hacerlos, llegaron hasta las puertas de Masada con una enorme rampa, con las torres de asedio, las catapultas y etcétera. Y ahí empezaron las primeras labores de derribo. Sí, cuando llegaron, o sea, para que la gente se lo imagine, que no podemos con ellos, pues nada, hacemos una rampa directamente y subimos hasta la fortaleza por otro lado. O sea, y utilizando pues eso, o legionarios, o esclavos, lo que sea, pero con mucha paciencia, da igual, no tenemos prisa, pum, pum, pum, pum, pum, pum, y levantaron la rampa. Y una cosa, pues una rampa de 500 metros de largo, nos apunta Hugo. 500 metros de largo, sí, ahí lo apunta sí, sí. Hugo. Luego, pues además la fortaleza, hay que decir, porque para que la gente se lo imagine, es una fortaleza que ocupa todo lo que es el cerro, o sea, es decir, que tiene un perímetro de 1.500 metros, un perímetro tremendo de murallas, es una cosa tremenda, dice David. O sea, claro, no podían dejar ni que hubiera un espacio libre en el cerro, lo ocupaban todo con la fortaleza para poderla defender bien. Que te hemos interrumpido. Alex, no me estáis interrumpiendo, estáis aportando. Yo me había equivocado con el largo de la rampa. Lo agradezco, la verdad. Pues nada, pues eso. Pues la verdad es que es una de las estructuras más interesantes, porque es que gracias a las condiciones de la zona todavía se conserva. Y es que hoy en día tú puedes visitarlo. Yo no lo he visto, obviamente, pero por lo que veo por las fotos y lo que se ve por ahí, se conserva perfectamente lo que son los yacimientos arqueológicos y lo que es la propia forma de la rampa, que se ve obviamente que es ingeniería humana, y es impresionante. Dicen que es una de las obras más importantes de todo el periodo romano. Uh-huh. Sí, en cuanto a tamaño y tal. Y claro, y todo esto en un contexto de guerra, de asedio, de la gente defendiéndose, disparándote y machacándote. Tiene su mérito. Claro, me pregunto que, no sé, vosotros a lo mejor tenéis también más preguntas, pero yo me pregunto, ¿y los judíos qué hicieron? Bien, pues cuando los judíos evidentemente harían un poco pues como todos en estas situaciones, primero mirarlos riéndose diciendo esto es imposible lo que pretenden, luego empezando a palidecer y luego empezando a sudar y tragar saliva, pero evidentemente tampoco se iban a quedar del todo quietos, así que lo que empezaron es a preparar ellos las contradefensas, ya que las salidas, por lo que hemos estado hablando siempre de las defensas romanas, cada vez que empezaban cualquier trabajo de ingeniería, más empalizadas y más prevenciones y más fosos para prevenir salidas. Y ya que hacer una salida para destruir las obras era imposible, además de esa teoría de que como estaban trabajando los esclavos, ellos no querían cargarse a sus propios hermanos de fe y de raza, pues lo que empezaron a hacer es una segunda. Cuando los romanos llegaron por fin con sus torres de asedio a las fortalezas de Masada, llegaron una torre de asedio, todos podemos imaginárnoslas como son, las hemos visto en diversas películas, en la que las zonas de arriba, los pisos de arriba, los arqueros, los escorpiones y los... Bueno, y los escorpiones y las ballestas de torno limpian de almenas lo que son los defensores con sus propios arcos, aceite, fuego, etcétera, mientras abajo unos arietes van moliendo lo que son las murallas. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que cuando se cargaron las primeras murallas descubrieron, sorpresa, que los judíos habían construido una segunda muralla a usanza de las que hacía Julio César en las Galias. Unas murallas que estaban hechas con piedras y con maderas. ¿Por qué? Porque cuando las embestías con el ariete, la madera, por lo visto, aquí que haya un ingeniero que lo explique mejor que yo, ¿vale? Que yo os digo lo que he leído y me lo creo. Un ingeniero podrá explicarlo mejor. Pero por lo visto, la madera ayudaba a absorber el golpe. pues y comprimía sí. más las piedras. Es decir, el ariete no solo no se cargaba ese tipo de murallas, que por sí. eso desde entonces el proyecto se llama Murallas Galas, creo que era, sino que las fortalecía. Sí, así que otra vez un intento fallido, etcétera. Uh-huh. Ibas a decir algo, Goyo, perdóname. No, que las compactaba, no lo podemos imaginar. Eso lo vimos también en el programa de Tarawa, cuando hablábamos de que las fortificaciones japonesas estaban hechas con troncos de cocotero y los bombardeos navales que se hicieron sobre la isla pues fueron muy amortiguados precisamente por los troncos. Claro, o sea, entre la arena y los troncos, y imaginaos aquí lo mismo, prácticamente los troncos cubriendo la madera. Es como el ladrillo y la tierra, los troncos cubriendo la fortificación renacentista, sabían mejor las balas de cañón que una de piedra. Claro. Desde luego, si los descendientes de Julio César se hubieran cobrado la patente, si Julio César hubiera hecho una patente, se habrían forrado en todas las guerras, ¿eh? Sí, la verdad. Entre ellos en Yo tengo una pregunta, y así surgiendo de lo de las torres de asedio. ¿De dónde podían transportar la madera? Porque Masada es que está en medio de un desierto. O sea, los romanos tuvieron que hacer un despliegue logístico brutal. Brutal, sí, lo clásico de los asedios romanos. Ten en cuenta, de todas formas, que en este caso es verdad. Por un lado tienes que la geografía de la zona era dura. No es lo mismo que cuando hablábamos de Alesia, que tienes todos los bosques de la Galia enormes. Pero aquí tenemos una cosa diferente. Ya habían terminado la reconquista, por decir reconquista, que es correcto, la reconquista de lo que es todo el territorio judaico. Es decir, ya no tenían problemas de que ellos pudieran ser cortados en sus líneas de suministros. Así que podían ir tiramillas. Y hablamos de un asedio que duró una media de unos... Pues creo recordar que toda la guerra de reconquista fueron 3 años. El asedio en sí creo que fue más de 1 año o 2 años. Y luego, entonces, claro, hablamos de un tiempo sobrado para ir haciendo una provisión de suministros tan larga como pueden ser en estos casos. Porque cayó cuando los romanos prácticamente solo pudieron concentrar ahí sus fuerzas. Sí, de hecho, bueno, en Jerusalén creo que tenían 2 legiones y realmente destinaron solo una, la legión décima, que eran veteranos de otras guerras de las Galias, etcétera, creo. Pero bueno, eran una legión de 10.000 hombres supuestamente, imagino que 9.000 por ahí, etcétera, más auxiliares que dicen que pueden ser entre 100 y 200, pero al final podían ser fácilmente unos 12.000 hombres entre auxiliares y romanos, todos soldados, profesionales, con ingenieros, etcétera. Y luego aparte todo lo que es lo que habéis dicho de la logística, que eso rara vez se cuenta. De todas formas, lo que son los trabajadores trabajando en el transporte, en el agua, en el suministro, etcétera, etcétera. De todas formas, hay que decir que probablemente lo que era la geografía entonces, sobre todo el clima, a lo mejor era algo distinto y podían recurrir a bosques que estuvieran más cercanos que de lo que pensamos, ¿sabes? Hombre, últimamente se ha dicho mucho de que esa zona no estaba tan desertificada. Toda la zona esta de lo que es Israel y Judea, hace 2000 años, por lo visto, sí estaba bastante más poblada de vegetación. Uh-huh. Y que ha podido ser por causa de todos estos asedios que se han producido históricamente en la zona, que se ha quedado como está hoy en día. Claro, ¿no? Sí. Hombre, vale, pues hombre, sí, recordad por ejemplo que todos sabemos, eso tendríamos que verlo ya, pues sí, como decís vosotros, con expertos, y todo lo que decís tiene sentido. Sí que debe de ser verdad cuando sabemos que la importancia de Egipto, que está al lado, que tenía para Roma, es que era el trigo de casi todo Occidente, era el granero de Roma. O sea, en Egipto tenían extensiones y extensiones de tierra fertilísima y cultivable de las zonas que ahora se ven como desiertos. Es muy probable que en aquella zona también se diera una situación muy similar. Sí, pero yo creo que es dificultosa porque sí que tenían problemas para, sobre todo con el agua. O sea, sí que, o sea, incluso puede que estuviera más agroforestal, pero sí que era una zona ya de por sí un poco dura y desértica. No está más lejos del río Jordán, que es, para dar alguna referencia histórica, es donde supuestamente bautizaron a Juan el Evangelista y a Jesús. Bueno, no hace falta que diga que es Jesús. Jesucristo. Pero estaba el desierto y las condiciones de las que siempre te hablan los historiadores era de que eran evidentemente muy duras y desérticas. Es decir, que no tenían lo que hemos dicho. Como ya estaba todo el territorio reconquistado, no tenían problemas en ir lejos a traer la madera. Más o menos lejos no sabría decirte. Digo yo que si no estaban demasiado lejos del río Jordán, por donde hay agua y tal, pues que sí que podrían encontrar algo. Pero la zona era difícil. No iban a tener problema. Otros asedios más difíciles habían tenido. O sea, sí. Lo de la madera es curioso porque sí que es una de las cosas que más necesarias en este tipo de campañas. Sí, sin duda alguna. Vamos, un asedio. Yo, los romanos, no creo que hayan hecho algún asedio. Asedio, ya no hablo de sitio. Bueno, y sitio, fíjate, levantan una empalizada alrededor de 3 metros de altura y todo rodeando el cerro ese, pues fíjate. Eran muy técnicos. Lo que hay que siempre que pensar del Imperio Romano es que todos se enorgullecen de alguna victoria contra ellos, todos se enorgullecen de en algún momento u otro en que les dan una paliza, en que ellos se convierten en el problema de Roma, pero hablamos de un imperio que dura prácticamente 1000 años, con todas las victorias que ello implica. Y eran muy profesionales y sobre todo, pues como dicen de las películas de Hollywood, que los guionistas siempre sota caballo rey, que se sabe muy bien lo que es el esquema del guión. Sí. Pues en el guión de la batalla, el guión del asedio, el guión de la conquista por territorios, tenían su manual muy claro. Esto va así, primer paso este, segundo paso este. Y la administración de lo que hemos dicho, el ejército en sentido más burocrático de la palabra, en el sentido más de administrativo, de cómo debían de ser el aprovisionamiento, el transporte, toda esa logística que hay detrás, antes y después de una batalla, tenía que ser una infraestructura y una logística impresionante. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta, que además lo tenían muy trabajado y muy metodizado. No teníamos, Hugo, no hay un libro de Flavio... Flavio Josefo. Exactamente, de Flavio Josefo, que explica cómo se tiene que organizar logísticamente el ejército romano. Es un manual, básicamente. Con bueno, Flavio Josefo, dos cositas. Sí. Primero, era un judío romanizado. Era un pelota el emperador. Entonces, claro, y el emperador era Calígula, y tú llévale la contraria a Calígula. Sí. Entonces, claro, hablábamos de Calígula. Entonces, tenemos dos problemitas con... Tenemos una cosa buena con Flavio Josefo, y es que es bastante coherente, por lo que yo tengo entendido, no me lo he leído, pero por lo que tengo entendido, es bastante coherente lo que son los planteamientos de que hemos hablado, del calor que había y del respeto que había entre los adversarios, etcétera, pero que ideológicamente hacía mucha apología del romanismo, de todo lo que era el imperio, de lo magnífico que eran los romanos, etcétera. Y que, aunque estuvo en otras batallas, como la Jerusalén y tal, no estuvo presente en nada de lo que tuvo que ver con el asedio de Masada, sino que lo escuchó de oídas de otros oficiales, etcétera. Así que, por un lado, es muy bueno porque es contemporáneo, pero siempre hay que acompañarlo, yo creo, con lo que estudios más modernos pueden sacar a través del estudio del terreno, etcétera, etcétera, que la verdad que son técnicas que hoy en día son bastante fiables. Bueno, Alex, ¿y cómo se resolvió el lo que es el asedio? O sea, hacen la rampa y cómo resuelven el asedio los romanos, cómo dan bueno, el golpe final. Con la rampa ya entramos en el clímax. Sí. Es decir, lo resolvemos pues de muy mala manera, como se suelen resolver estos sitios, con muy poca filosofía y bastante espada. Y es que una vez ya tenían acceso a lo que es la altura de Masada, que era la fortaleza natural, que era la gran defensa natural y era la gran baza que tenían los defensores, pues la verdad es que las cartas están echadas. Asediados, sin línea de suministros, etcétera, se cargan la primera muralla, encontramos esta segunda muralla gaélica que absorbe los impulsos, pero claro, está hecha de madera en un ambiente muy seco, la queman. Al día de quemarla, siempre, cada vez que paraban, por la noche, se replegaban, pero volvemos otra vez a lo de siempre. Estructuras defensivas, murallas, fosos, empalizadas y pinchos, y estacas para prevenir cualquier tipo de salida y guardias para evitar cualquier tipo de fuga. Y mientras estaba quemando la empalizada, lo que pasa es que ya vamos resolviendo el asunto, diciendo que los judíos se reunieron con sus líderes, etcétera, e hicieron una de Numancia, hicieron algo parecido, decidieron suicidarse colectivamente. Suicidarse no, me corrijo, disculpadme. No se suicidaron por sus creencias religiosas, venían de Yahvé y todo este asunto, el suicidio está muy feo, así que por sorteo y votación designaron entre ellos unos cuantos elegidos, no sé si fueron 10 o 15, que se cargaran a los demás, y luego entre los 10 que 15 que quedaron designaron a otro que matara a los demás, y este último sí tuvo que pringar y suicidarse a sí mismo. Y cuando por lo visto ya al día siguiente entraron los romanos dispuestos a sangre y fuego, pues encontraron un panorama de lo más dantesco. Os podéis figurar, todo quemado, todo destruido, todo menos unos almacenes con comida y con víveres y los restos de agua que había, porque los judíos querían dejar claro que se habían suicidado, se habían inmolado, por así decirse, hay una palabra más correcta, sí. Se habían muerto colectivamente entre ellos o matado entre ellos colectivamente, pero no por desesperación, sino por convicción moral. Uh-huh. Es decir, desesperados habrían quemado todo. Les dejaron los suministros y tal, quemaron la ciudad y dijeron, mira, podríamos haber aguantado un poco más o luchado hasta el último aliento, etcétera. Pero nosotros nos comportamos de esta forma porque va con nuestra ideología y tal. Y por lo visto dejaron todavía vivos a una vieja y... Es que no sé la vieja qué relevancia tenía, no sé si era la cuñada de un jefe o algo. Pero a una vieja y dos pimpollos para que les contaran las últimas historias, el último discurso del jefe y tal. Y luego el historiador que habéis mencionado, el Josefo, sí, pues dejó una frase épica que decía, cuando allí se toparon con el montón de las tropas, los romanos, cuando allí se toparon con el montón de muertos, no se alegraron, como suele ocurrir con los enemigos, sino que se llenaron de admiración por la valentía de su resolución y por el firme menosprecio de la muerte que tanta gente había demostrado con sus obras. Es decir, ese suicidio, por así llamarlo, colectivo. Uh-huh. Que también es lo que digo, que Josefo también habla del respeto que tenían los romanos por los enemigos y él era un judío romanizado. O sea, reparte un poco por ambas partes, los dos son muy valientes, muy buenos, ganaron los romanos, que eran los que tenían que ganar, pero bueno, que el panorama fue dantesco porque cuando llegaron ya se habían suicidado todos. Y ahí realmente terminó la segunda reconquista de Jerusalén y una de las pocas cosas que le salieron bien al buen Calígula y sus pequeñas Caligae. Pues sí. Bueno, la campaña no la llevó él, así que tampoco le podemos dar a Calígula mucho mérito en aquello. La campaña la llevó, que por fin lo he encontrado, madre mía, hablar mientras estoy buscando por internet el nombre porque no lo encontraba. Perdonadme que esto queda fatal, pero bueno. Lucio Flavio Silva, que por cierto, era también judío, romanizado. Pero estas cosas pasan, desde luego los romanos integraban la medida lo que podían. Pues a lo mejor había malos quereres allí dentro de Judea, ¿eh? No, bueno. Bueno, vamos a ver. Lo siguiente que tenemos es un tipejo. Vamos a cambiar y nos vamos a ir a otra época y otro lugar. Nos vamos ni más ni menos que a Japón. Vamos a Japón y vamos a hablar de un auténtico, no sé, ¿cómo te lo definiríamos? Bueno, como una serpiente, un tío zorro, un auténtico zorro. Un zorro, sí. El samurái por excelencia de su época. Y bueno, vamos a ver cómo introduzco esto. Según el canal de historia, el shogunato es Tokugawa y la restauración Meiji. Pues no. Vamos a ver que hay otros shogunatos y hay otras restauraciones. Y el asedio del que quería hablar, que es el asedio de Akasaka, se sí. produce durante una de esas restauraciones anteriores, ¿vale? Estábamos en el periodo de Kamakura. El shogunato es el shogunato de Minamoto, pero que ha sido usurpado por el clan Hōjō. Pero espera un momento, ¿en qué época estamos hablando? Porque esto... Estamos hablando del 1330 y algo, vale, más o menos. Vale, pues 1330 y tantos después de Cristo. O sea, eso sí. ya nos situamos. Continúa, por favor. Y el asunto es que el poder del emperador, como todos os imaginaréis, si habéis estudiado o habéis leído algo sobre la historia de Japón, pues ha sido, digamos, usurpado por unos clanes guerreros de samuráis, ¿vale? El que supone que tendría que ser el usurpador oficial era el clan Minamoto, pero al primero de los Minamoto, la familia de su mujer, digamos, que le quita el poder cuando muere y son el clan de los Hōjō, ¿vale? Entonces, pasado un tiempo, coincide que aparece un emperador que llega al trono no siendo un niño, ¿vale? Llega ya con 30 años, o sea, tenía pelos ahí abajo. Sí. Y resulta que coincide que hay un regente del shogun que es un poco indolente, que pasa un poco del tema, y este emperador, que va a acabarse llamando a sí mismo Godaigo, va a empezar a conspirar contra ese shogun, contra ese poder, ¿vale? Por supuesto, llegado el momento, los poderes shogunales le van a pillar con las manos en la masa y lo van a invitar a retirarse y lo van a exiliar, ¿vale? Pero él va a encontrar la manera de volver y decir que su retiro ha sido una broma, un chiste, y va a conseguir que bastantes samuráis se pongan de su lado. Vale, siempre muchos menos que los que podría tener, por supuesto, el clan del shogun. Sí. Entonces, en este contexto, de entre todos los samuráis que deciden ponerse del lado de Gotaigo, surge un hombre que se llama Kusunoki Masashige, ¿vale? Que se alza como principal líder de todos estos samuráis por el providencial motivo de que el emperador sueña que un alcanforero le va a proteger. ¿Que un alcanforero? Un alcanforero, sí. ¿Qué es un alcanforero, tío? Y el apellido Kusunoki es alcanforero, así que bueno, pues sencillamente por eso... Sencillamente por eso el tío pues asciende, digamos, en la jerarquía y la verdad es que demuestra que los sueños del emperador no estaban muy, muy desencaminados. Entonces, en una situación de desventaja numérica muy manifiesta, este tipo, Kusunoki, decide pues atrincherarse, ¿no?, donde mejor puede, que es una especie de mansión fortificada que se llama Kasaka, ¿vale? No tenía foso, contaba con una serie de muros y demás. Sí. Y rápidamente pues es rodeado y puesto en sitio, ¿no? Entonces el hombre este lo que va es a lograr grandes resultados, va a conseguir un gran desgaste sobre sus rivales, pues simplemente con un uso juicioso de los arqueros y improvisando triquiñuelas y armas de asedio, ¿vale? Una de las más célebres que tiene es, por ejemplo, una sección de muro que no era muro, ¿vale? Y os diréis, ¿cómo se come eso? Pues el tío fabricó un muro de palo hecho por piedras, pero que no se mantenían en pie por sí mismas. Uh-huh. Se mantenían en pie sujetas por una serie de cuerdas, con lo cual cuando los enemigos se agolparon detrás del muro para saltarlo, Kusunoki cortó las cuerdas y el muro se vino encima de los atacantes, aplastándolos. Que pues nos podemos imaginar que los japoneses se agolpaban, nos los podemos imaginar porque son así muy todos a la vez y el honor y no sé qué, y claro, terminaban todos aplastados, agolpados. Sí, claro, para ellos el ser el primero en llegar al ataque era una cosa bastante, bastante importante, ¿vale? En este periodo ya el honor no es algo tan importante como se puede ver en esta estratagema, pues es un poco a la que pueda, le clavo el hacha en la espalda, ¿vale?, a mi enemigo, pero también es un concepto ese de llegar el primero al ataque bastante, bastante importante. Y después este tío lo que va a hacer es algo bastante, bastante interesante. A todas las bajas que va teniendo, las va apilando en el centro de la fortaleza, y a ir dejando salir a pequeños grupos de sus propios soldados para que se fuguen del castillo. Y llegado el punto en el que ya no queda nadie más que fugarse, salvo él y unos cuantos más, pues abandona el castillo dejando a un último soldado que lo que hace es prender fuego a los cadáveres, ¿vale? Entonces cuando los enemigos llegan allí, porque ven el castillo ardiendo, se encuentran a este último soldado, a este último sirviente, y les dice: no, Kusunoki y todos los demás se han suicidado porque han fracasado en su labor y por eso se han matado y han quemado el castillo. Y el bando shogunal se lo creyó, y así Kusunoki vivió para atrincherarse en otra fortificación y volver a liarse la parda. Y esa es la fortificación de Chihaya, también tiene su treta, porque en una ocasión, por lo visto, Kusunoki salió en medio de la noche y puso armaduras, muñecos, digámoslo así, muñecos un poco como en Conan, ¿no? Muñecos de paja, vestidos de armaduras, y al amanecer hizo que sus soldados hicieran mucho ruido para que creyeran los enemigos que estaban abandonando la fortaleza. Eso, Hugo, ¿no te recuerda al ataque a Lisboa? ¿Al ataque a Lisboa de quién? De Drake. Ah, hombre, claro. Que empiezan a mover ahí todas las armaduras y todo esto en medio de la noche, y que se pensaba que le venía ahí una horda encima a los ingleses. Sí, sí. No, bueno, pero los del Shogun, los de Bakufu, se creían, bueno, sabían perfectamente que eran muy superiores en número. Entonces cuando imaginaron que los hombres de Kusunoki estaban abandonando Chihaya, lo que hicieron fue cargar contra la fortaleza, como hemos dicho antes, tonto el último, ¿no? Yo soy el más honrado, el más honorable si llego el primero. Y claro, pues los de Kusunoki empezaron a lanzarles de todo desde las murallas y a masacrarlos. Uh-huh. Alex tiene una preguntilla. Sí, Rodri, oye, una pregunta. En esta época y tal, el rollo de combate de... Bueno, la forma, perdón, o el modo, diciendo el modo, el rollo. La forma de combatir de los samuráis y todo esto, ¿cómo era? Como lo que tenemos todos más o menos en la idea de buscando la gloria del combate individual, el uno contra uno, estaban con los mosquetes ya. No, los mosquetes van a ser muy posteriores, ¿vale? Estamos hablando del 1333 y los mosquetes llegan con los portugueses en torno al 1500, ¿vale? Entonces, esto es muy anterior, pero sí se ha perdido, eso a lo que decía referencia del combate individual, en realidad es bastante anterior, es en torno al 1200, 1250 y pico, seguramente anterior a las invasiones mongolas, con las que todo aquello de cantar el linaje, los títulos, el nombre, los enemigos a los que has abatido, pues no funcionaba. Tú imagínate que sales de entre medio de la masa de tu ejército y dices, yo soy este hijo de tal, gobernante de no sé cuánto, el que ha matado a tal y tal, y pues los mongoles te frían a flechazos. ¿Vale? Entonces, todo eso, yo no sé si porque habían espabilado o porque en esta época, sobre todo el bando imperial, va a ser bastante mucho más, o sea, bastante más permeable a los campesinos y digamos a gente que no eran propiamente samuráis, todo esto se pierde. Es una época más de si te la clavo y te mueres, te la clavo y te mueres. ¿Vale? Sí. No hay nada de enfrentamiento honorable. Puedo jugar, si puedo jugar las herramientas de la guerra para ganar, las pongo en el asador, pero vamos, seguro. Lo digo, no lo podemos imaginar con ese ejército que, pues, de esas hordas de lanceros, ¿no? Podemos decirlo así, que llevan pues esa banderita atrás y todo eso, ¿no? No particularmente. En esta época el bando imperial hace una guerra más de guerrillas, llevan unas armaduras bastante más ligeras. Eso es ya más del periodo de guerras, más eso, más en torno al 300, entre el 300 y el 500, ¿vale? Uh-huh. O sea que eso es ya posterior. Bueno, pues podemos continuar si te parece. Pues nada, al final el bando imperial va a ganar, se va a imponer, gracias a la deserción de Ashikaga Takauji, ¿vale? Que era de un general del shogunato y que no bien salió de Kioto, dijo, bueno, pues si en Chihaya las cosas van tan mal, porque los soldados del shogunato en Chihaya estaban pues haraganeando y no haciendo nada. Sí. Y el emperador es el que es y tal, bueno, pues voy a ponerme del lado imperial. Entonces todo el mayor ejército del shogunato se volvió en contra del shogunato y ocupó Kioto. Uh-huh. Y poco más tarde otro ejército del shogunato dijo, anda, pues mira, si han ocupado Tokio, Kioto, yo también podría rebelarme y ocupar Kamakura, que es donde estaba, digamos, el cuartel general del shogunato. Y así cayó, pues, Kamakura, el uh-huh. shogunato Minamoto o Hojo o como lo queráis llamar, y empezó el breve periodo de reinado de Go Daigo, que va a terminar inmediatamente. Uh-huh. O sea que al final no pudieron con ese tipo y fueron cambiándose de bando. Sí, se cambiaron de bando, le dieron la victoria al final a Go Daigo, pero Go Daigo no supo recompensar a los traidores que le habían dado la victoria, porque quería una restauración imperial completa. Sí. Y esto es lo que querían los que le habían dado la victoria, los traidores que le habían dado la victoria, lo que querían era convertirse a su vez en shogunes, ¿vale? Entonces al final estos traidores que le habían dado la victoria van a acabar rebelándose contra él. Sí. Y en una batalla que Kusunoki trató de evitar, ¿vale? Sí. Ahí por lo visto queda por escrito unas cartas que le escribió al emperador Go Daigo diciéndole que no combatiera en la costa porque Go Daigo no tenía armada, ¿vale? En cambio los Ashikaga tenían armada y tenían ejército siempre más numeroso que el imperial. Kusunoki le había dicho que se refugiase en el monte Heiei, que hay un montón de templos budistas con monjes guerreros, ¿vale? Sí. Donde la armada de Ashikaga no podría tener ninguna efectividad. Los monjes guerreros eran afines al emperador y así alargando las líneas de suministro de los Ashikaga y ganándose el favor de los monjes podrían tener la oportunidad de ganarles. Pero Godaigo se decanta por una batalla en campo abierto donde finalmente Kusunoki es derrotado y grita su famosa frase, bueno, o la grita su hermano, ¿vale? Cuando se matan mutuamente para que el enemigo no los capture con vida, dice, si tuviera siete vidas para reencarnarme, siete vidas daría por el emperador. Bueno, eso es muy, muy lírico, muy, muy japonés. Bueno, aquí me pregunto cómo se sabría quién dijo esa frase si se mataron los dos. Bueno, es que en la última parte se refugiaron en la casa de un campesino, o sea, podría saberse perfectamente, sí. Bueno, vete a saber. De todas formas, ahí tenemos a un genio militar, bastante desconocido en Occidente, pero... ahí le tenéis, que vamos, cambió las tornas totalmente de la guerra. Y... El alcanforero que supo defender la causa del emperador y aguantar a unas tropas muy, muy, muy, muy numerosas, sobre todo con respecto a su ejército. Pues sí, para que veáis que el genio militar no viene muchas veces de tradición, sino de genio. Bueno, ojo, que lo de Canforero es por apellido, ¿eh? Sí. Este era heredero de los primeros Minamoto. Este era descendiente de samurái. Ah, bueno, vale. Queda aclarado. Y queríamos aclarar también otra cosa, y hacemos fe de ratas para que veáis que nosotros hablamos siempre de memoria. Aquí tenemos el caso de que nos hemos equivocado, que no en el asedio de Masada, en la época en que se toma Masada, pues el señor Calígulae, Caligulita para los amigos, pues ya estaba, ya había muerto. Y el que estaba era Tito. ¿No es así, Alex? Sí, ha sido fallo mío. Gracias por recordármelo, Hugo y David. Porque sí, ha sido un despiste, lo siento. Es lo que pasa cuando no tienes memoria e intentas tirar de ella. Luego cometes estos patinazos. Bueno, pues nada, son gajes del oficio y pues nada, esto, nosotros hablamos pues eso, como nos sale y sale bien, a veces mejor y otras veces no tan bien. Bueno, vamos a pasar al siguiente asedio, que a mí me parece uno de los sitios y asedios pues más espectaculares, porque es que... pocas veces se ha visto una cosa igual, muy muy pocas veces, o sea, se ha visto tres o cuatro veces una situación parecida, pero nunca en un caso de asedio. Me acuerdo de Julio César, me acuerdo de pues de Aníbal cruzando ríos, ¿no? Pero claro, no en asediando para tener que cruzar un río para asediar una ciudad, pues eso es lo que pasó en allí en Amberes, en los Países Bajos, ¿verdad, Hugo? Pues sí, vamos a hablar del asedio de Amberes, que aunque no fue el más largo de la época española en los Países Bajos, pero yo creo que sí que fue el más impresionante por la cantidad de cosas que pasaron durante el asedio, que tampoco duró como los que más, porque el de Ostende llegó a durar 3 años, Este apenas llegó al año, pero es que fue bastante intenso. Vamos, yo creo que una película sobre este asedio sería alucinante. Sí, sí, es espectacular, tiene todos los ingredientes, en plan, te salen bien las cosas, luego cuando parece que ya lo tienes te salen mal y vuelves otra vez y bueno, es una cosa tremenda, es como de guión de película. Sí, sí. Bueno, y hay que decir que allí, pues Flandes, pues era, pues no, nuestra sepultura para los españoles, ¿no? Pero allí la gente que estaba, el tiempo que estaba, le echaba un par de narices. ¿Y a quién tenemos al mando allí? Pues en esta época estaba ya Alejandro Farnesio, el duque de Parma, que era sobrino de Felipe II, primo de Juan de Austria, en fin, no andaba mal el hombre. Y por este tiempo era gobernador de los Países Bajos, no sé si lo he dicho ya. Ah, no lo habías dicho. Y pues ya ya en esta época era gobernador de los Países Bajos. Uh-huh. Y entonces, no sé si sabéis que los españoles, como somos muy de extremo, pues cuando empezó la revuelta, de los rebeldes holandeses, pues mandamos allí el duque de Alba, que todavía se están acordando de nosotros. Literalmente, sí. Literalmente, y luego para cambiar de política y mostrarnos más benignos, pues lo que se hizo fue todo lo contrario, es decir, abandonar las ciudades, y los tercios viejos salieron de los Países Bajos y se dirigieron otra vez a la Lombardía italiana. Esto ocurrió dos veces y esta fue ya la segunda. Entonces nos encontramos en que, claro, al dejar despoblados los Países Bajos, se ha desguarnecido, pues se rebelaron todos. Todas las ciudades se rebelaron, incluso Bruselas. Creo que solo se mantuvo fiel Luxemburgo. Y entonces pues hubo que mandar otra vez para arriba los tercios y hubo que empezar a reconquistar otra vez todas las ciudades. Claro. Oye, Hugo. Sí. ¿Y qué clase de mentalidad política fue la que tuvo esa brillante idea? O sea, Felipe II. Sí, pero ¿asesorado por quién? O sea, ¿de quién es la maravillosa idea de, mira, lo mejor que puedes hacer en un país levantado en armas contra ti es quitar a todas tus tropas cuando tenéis las de ganar e iros lejos para darles tiempo a meditar? Pero lo que han hecho. Es lo contrario que haría Carlos V. Carlos V, fíjate, en los cumbreros... Claro. Además, Carlos V había nacido en Gantes. Sí, Carlos V era de la tierra. Sabía lo que había. Bueno, Felipe II creyó que se había equivocado mandando al duque de Alba allí a ponerlo firme, y entonces optó pues por absolutamente todo lo contrario, sin término medio. Llegó a un acuerdo, la paz, no me acuerdo ahora, la paz eterna o algo así creo que se llamaba, algo parecido, por el cual los españoles, los soldados españoles e italianos tenían que abandonar los Países Bajos y ellos en principio tendrían que autogobernarse, pero claro, al final cuando se vieron libres, pues lo que fueron es directamente a la sublevación y tuvieron que volver otra vez los tercios por el camino por donde se habían ido. Uh-huh. Y entonces pues hay que volver a conquistar todas las ciudades. Amberes está asentada a orillas del Escalda y está ya pues a poca distancia de su desembocadura, prácticamente en el Mar del Norte, que es justo donde contamos la otra vez la marcha de Bergen op Zoom hacia Goes, que se produce unos kilómetros más arriba. Y Amberes, que monopolizaba gran parte del comercio de esa zona, en aquel tiempo tenía 100.000 habitantes. O sea, es como si hoy le pusiéramos sitio a Nueva York o a Londres o a una gran ciudad de este tipo. Sí, sí. Y entonces, pues, todas las tropas de las naciones se van destinando a conquistar ciudades como Gante, como Terramunda, Malina, Bruja, Ypres, Francisco Verdugo. El sí. Coronel Verdugo ya estaba con su guerra en Frisia, intentando mantener Groninga y Hueldres y toda la parte frisona, pero Alejandro Farnesio se reserva para sí Amberes. Y para poner sitio a Amberes y tomar Amberes, pues obviamente también se reserva a las tropas españolas, que por aquellos momentos, pues eran aproximadamente unos 10.000 infantes y unos 2.000 jinetes de caballería. Uh-huh. Se reserva la élite, básicamente. Claro, sí, sí, dijo, los españoles para mí, los tercios viejos se vienen conmigo a conquistar Amberes. Ajá. Amberes, hablando de Amberes, si lo veis por el Google Earth, que todavía se adivina cuál era la antigua fachada de la ciudad, e incluso he estado mirando y he encontrado como dos o tres fuertes perimetrales del asedio. Uh-huh. Pues las defensas, como podréis imaginar, pues eran absolutamente impresionantes. Tenía 10 baluartes potentísimos, los muros eran anchos, el foso era muy amplio porque el Escalda es un río muy caudaloso. Sí, sí. Y bueno, toda la parte norte flamenca de la ciudad y todo el tramo de río que iba hacia el Mar del Norte, pues comunicaba directamente con Zelanda, que era ya venía de tiempo siendo rebelde, con lo cual por ahí Zelanda, pues, tenían... Zelanda, esa zona es la de... ¿Cómo se llama? La desembocadura del Escalda. Ajá. Bergen op Zoom, lo que hemos hablado antes, sí, de lo de Coes. Uh-huh. Y claro, por ahí pues tenían vía directa con los rebeldes y por ahí les pasaban el suministro. Uh-huh. De tropas, sí, sí. De cualquier cosa. Entonces, a la hora de poner el sitio, pues se plantea un grave problema, que es que a pesar de que se puede construir un perímetro fortificado alrededor de Amberes, como hiciera César en Alesia, sí. Este siempre iba a quedar incompleto por el tramo norte del río Escalda, Claro. Es decir, aunque yo intentara ponerle un círculo a la ciudad, el río seguía. Y habría que tapar también el río para cerrar el círculo. Porque si no por el río, los rebeldes podrían seguir metiendo vituallas por la parte norte, porque la parte sur la controlaban los españoles. Uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces los españoles, pues después de darle un poco y analizar el tema, pues ponen una idea atrevidísima en lo alto de la mesa, que consiste en construir un puente sobre las aguas del Escalda. El Escalda a esa altura tiene una anchura de unos 800 metros. Bueno, el que haya está en Amberes, o sea, si alguno no está en Amberes, bueno, yo recomiendo que lo visite, porque es que se hace la idea de las dimensiones que tenía eso. Vamos, yo ahora mismo tiene, vamos, yo creo que unos entre 200, 300 metros a 500 metros, una locura de ancho. Por el sitio donde se puso el fuerte, 800 metros de ancho. Pues fíjate. Mira, me quedé corto, pero vamos, sí. Dale más, o sea, y hay que echarle coraje. Rodrigo, tú estuviste allí tomándote unas cervezas. ¿Mm? Rodrigo. Yo he estado en Amberes. Así después no me acuerdo de ninguna. Claro. Yo he estado en Amberes y, bueno, como curiosidad, es el segundo puerto más grande de Europa. O sea, la ciudad sigue siendo enorme y gracias toda a la Escalda. Joder, qué barbaridad. Bueno, no te interrumpimos, Hugo. Continúa. Pues nada, los españoles deciden cerrar ese trozo de perímetro del sitio, creando un puente para que el puente hiciera de muralla sobre el Escalda y no pudieran por ahí los rebeldes enviar socorro a Amberes por vía fluvial. Y el gobernador de Amberes, cuando se entera, que se llamaba Filipo de Marnix, pues se rió públicamente en la plaza de la intención de los españoles. Entonces los españoles se ponen mano a la obra porque ya habían hecho todo el perímetro, habían fortificado, habían hecho fuerte y ya pues lo único que les quedaba era cerrar el río con el puente. Uh-huh. Y entonces para conseguir los materiales de construcción se van a un poco hacia el sur, a unos 50 kilómetros al sur estaba Terramunda, que era una ciudad intermedia entre Gante, que está a unos 100 kilómetros más al sur, y Amberes. Uh-huh. Y se dirigen allí a tomar Terramunda porque tenía un bosque y de ahí pues podían sacar la madera. Uh-huh. Entonces cuando estaban colocando la artillería para hacer batería en las murallas de Terramunda, el maestre de campo de los soldados españoles que habían ido a sitiarla, que se llamaba Pedro de Paz, y que era muy querido por los soldados porque cuidaba de ellos como si fuera un padre, le cariñosamente le llamaban Pedro de Pan. Sí. Pues bueno, este hombre recibe un arcabuzazo en la frente y es muerto. Y fue tal la rabia que alcanzaron los españoles que a los de Terramunda de nada les sirvió romper un dique que había por allí por las inmediaciones para inundar las posiciones de los sitiadores. Y entonces los españoles, cargando en su hombro los cañones y transportándolos con el agua hasta el pecho, lograron instalarlos en su sitio y batir los muros. Sí. Para... Esa historia de Pedro de Pan, vamos. Sí. O sea, de pura rabia dijeron, ¿cómo que no? ¿Cómo que nos inundáis la de esta? Venga, los cañones al hombro. Y lo vais a pagar. Sí, que sí. No pesaban poco esos cañones. No pesaban poco, no. Así que para calmar los ánimos de venganza, Y dado el número reducido de hombres que iban a llevar a cabo el asalto ya al final a la muralla, pues Alejandro Farnesio lo único que se le pudo ocurrir fue escoger a dos o tres hombres de cada compañía del tercio para que todas las compañías pudieran participar en el asalto, o sea, en la primera embestida, y aquello no degenerara en masacre. El primer baluarte se toma con rapidez y la ciudad inmediatamente se rinde, para no irritar más los ánimos de los españoles, que estaban más cabreados que una mona porque le habían matado al maestre de campo. Uh-huh. Sí. Y pues nada, ya tenemos Terramunda. Sí, dime. No, que toman Terramunda y ya pueden aprovisionarse para construir el puente. Eso es, ya pues ya tienen la madera y entonces poco tiempo después las primeras vigas de madera pues llegan al sitio donde se ha de construir el puente y comienzan la obra. Y entonces aquí tenemos otra vez al de Marnik, al gobernador de Amberes, que otra vez socarrón decía, muy embriagado del vino de su fortuna estaba el de Parma, o sea, Alejandro Farnesio, sí. Si pensaba que echándole un puente enfrenaría la libertad del Escalda. que sí. No sufriría más el escalda los grillos de esas máquinas que los flamencos libres el yugo de los españoles. Bueno, en fin, en plan bravucón. Bravuconada total. Sí, lo que se estilaba entonces. Sí, sí. Así que, ¿cómo se construye el puente? El puente, hasta que hay profundidad suficiente, se ponen postes verticales y luego se emparejan con tablones para crear el piso. Uh-huh. A cada extremo del puente pues se construyen dos fortines para protegerlo. Ya el puente de por sí también es fortificado para el evento de que tengan que luchar contra barcos. Uh-huh. Y pues se construyen en la orilla de Brabante, se llegan a construir 300 metros hasta que ya la profundidad ya no permite meter más vigas. Y en la orilla flamenca se construyen unos 70 metros. Lo que quiere decir que seguía quedando todavía un espacio abierto entre ambas, pues de unos 400 y pico metros. Uh-huh. En esas estamos que por esas fechas se rinde también Gante, de donde se pretendía traer no sé si he dicho antes, que entre Amberes y Gante había un canal que comunicaba ambas ciudades y que justo en mitad estaba Terramunda, que estaba justo a la orilla de ese canal. Entonces, cuando conquistan Gante, se traen de allí una flota de 22 navíos por ese naval y otros cuantos traídos de Dunkerque. Y estos, con estos navíos, ¿qué iban a hacer con estos barcos? Pues los iban a utilizar de pontones, amarrados unos contra otros, sí, desde una esquina del puente, desde una de las esquinas del puente construido hasta la otra. Es decir, claro, iban a cerrar esos 430 metros con pontones, con barcos que estaban debidamente espaciados por una distancia de unos 15 metros entre uno y otro y debidamente amarrados con cadena y con cuerda. Sí, sí, sí. O sea que básicamente vamos a recopilar hasta donde se podía. Se ponían pilotes de madera y lo que no se podía hacer con pilotes pues se ponían los pontones estos. Eso es. Pero resulta que para llevar los barcos justo al sitio, los españoles tienen que volar un dique e inundar la campiña para poder pasar los barcos por un sitio que no fuera molestado por los rebeldes. Sí. Y sin embargo, los rebeldes pues se dan cuenta del asunto y en un lugar muy estratégico levantan un reducto y entonces impedían otra vez que los barcos pudieran circular por allí tranquilamente. Así que, ante este contratiempo, Alejandro Farnesio pues planea y decide construir un canal de 22 kilómetros de longitud para comunicar las aguas de la campiña inundada con un riachuelo que pasaba un poco más al norte y que desembocaba en el Escalda, poder pasar los barcos lejos del reducto que habían construido los holandeses, los flamencos, en lo alto del reducto que tenía enfilado a los barcos en la campiña. Uh-huh. Así que para el mismísimo Farnesio se pone con la herramienta a cavar y a dar ejemplo a su hombre, porque como hemos hablado en otros programas, pues los soldados españoles eran hidalgos y eso de trabajar pues tampoco que estuviera, no era muy caballeresco. Sí. Pero él mismo toma la pala y se pone a cavar para dar ejemplo y bueno, pues la obra del canal se acaban en un mes más o menos, en noviembre de 1584, y entonces ya una vez que tienen abiertos esos 22 kilómetros de canal, pues ya los españoles pueden llevar tranquilamente barcos, materiales y vituallas desde Gante sin ser molestados por los holandeses. Uh-huh. Sí, así sí. Que finalmente hacen falta 32 barcos para cubrir la distancia que habíamos hablado de 430 metros que quedaba por cubrir en el Escalda, y los fortifican y se les ponen vigas metálicas a modo de pica mirando hacia el exterior del río para su defensa en el caso de que hubiera un ataque naval. Sí. Así que ahí tenemos ya el puente gigantesco que queda terminado hacia febrero de 1585. Y dice, ya está todo. Después de unos 7 meses de construcción y ya está todo el perímetro de asedio de la ciudad de Amberes. O sea, con el puente logran cerrar el cerco. Uh-huh. Pero no estaba todo. Porque estos tíos no se quedaron quietos. Exactamente. Los ya cuando vieron que la cosa se ponía fea, pues ahora veremos lo que pasó. para que el gobernador de Amberes, Mornik, tuviera clara la determinación de los españoles, Farnesio, Alejandro Farnesio, le envía a un espía capturado con el siguiente mensaje: anda libre hasta los que te enviaron a espiar, y después de haberles contado por menudo cuanto has visto por tu ojo, dile que tiene fija y firme resolución Alejandro Farnesio de no levantar el cerco antes que, si debajo de aquel puente haga para sí sepulcro o por él se haga paso para la ciudad. O este puente es mi tumba o me hago una ciudad. Tú verás. O daros por perdido. Sí, sí, sí. Pero bueno, como ya habían adelantado Goyo, los rebeldes no se habían quedado quietos en los 7 meses que había durado la construcción del puente y se guardaban una en la manga. Un ingeniero italiano muy afamado llamado Federico Giambelli, que además era renegado porque había estado al servicio de España y sin embargo, bueno, parece que lo habían desairado en España o lo que fuera y muy cabreado se pasó al bando holandés, pues estaba trabajando en la construcción de unos navíos destinado a acabar con el puente. Se trataba de unos barcos gigantescos que llevaban en su centro como una especie de construcción de piedra y ladrillo, que dentro iba llena de pólvora y además le echaban pues clavos, cuchillos, garfios, pedazos de cadena, llegaron a echarle ruedas de molino y hasta lápida de cementerio. ¿Eso puede ser así o es folclore? No, no, es así, es para que actuara de metralla. Bueno, ¿y qué pasó? Pues bueno, esto lo cubrían, como hoy tenían que ir por el río, pues lo cubrían con una lona, lo sellaban con pez y le ponían una mecha pues de larga duración, porque lo que hacían era como una especie de brulote, encendían la mecha y dejaban el barco caer río abajo. Entonces, en la noche del 14 de abril, los rebeldes sueltan 4 de estos barcos mina por la parte rápida de la corriente de la Escalda. Sí. Y las tripulaciones los abandonan más o menos a unos 2.000 metros del puente, donde ya los españoles que se habían apercibido de la llegada de los barcos estaban todos en el puente esperando, esperando sí. A ver cuál era el desenlace. De los 4 barcos... uno se hunde, 2 se desvían hacia la orilla por la corriente y el último choca contra el puente y se queda allí encajado. Y entonces, viendo que no pasa nada, algunos soldados españoles suben a bordo y entre risas se burlan de la tontería que acababan de hacer los holandeses y de repente la mina explota. Y absolutamente todo lo que había alrededor se desintegra, matando en el instante a unos 800 españoles. Que se dice pronto, ¿eh? Sí, sí, imagínate lo que era ese barco mina. Brutal, debía de estar en repleto. Se llegaron a encontrar restos de la explosión a 9 kilómetros de distancia. Creo que nunca habían visto algo igual. Yo creo que no. De hecho, si no tengo mal entendido, hasta Alejandro Farnesio resultó herido. Sí, Alejandro Farnesio no subió al barco porque le insistió mucho un alférez español que conocía personalmente a Giambelli y que sabía de sus malas artes y de que nunca pensaba nada bueno. Sí. Pero sí es verdad que salió despedido por la onda expansiva y fue herido, sí, sí. Pero menos mal que no subió al barco. Madre mía, 800 muertos. Pues prácticamente sí. Todos los que estaban en el puente. Pues prácticamente, sí, sí. Y bueno, contando con la oscuridad rápidamente, pues se hizo un apaño en el puente. Uh-huh. Pues para que no se viera o no aparentara que había sido dañado. Y logran engañar a los rebeldes, que al ver que aparentemente el puente no había sufrido daño, pues deciden no atacar esa noche con la flota. Y lo que hacen es intentar introducir un socorro a través de la campiña inundada, a ver si lograban llegar a Amberes. Sí. Así que para impedir este movimiento, el célebre coronel Mondragón, que ya lo vimos en el socorro de Goe, pues se instala en lo alto de un dique, fortificándolo, y hace frente simultáneamente a las 2 flotas rebeldes, a la que se había introducido en la campiña para ir hacia Amberes, y la que había salido de Amberes para encontrarse con la otra flota. ¿Todo eso, en esa, que... ¿Todo eso en esa misma noche o en ese mismo día? Todo eso en esa misma noche. Wow, o sea que era jugársela, todo era es, un órdago. Eso es, había una lengua de tierra entre la campiña inundada que habían inundado los españoles para intentar llevar los barcos, que hablamos antes, y el río y las inundaciones que habían hecho los propios flamencos de Amberes. Y entonces unos por un lado y otros por otro mandan la flota y lo único que quedaba en medio de las dos era una lengua de tierra que rápidamente el coronel Mondragón guarnece con soldados a la espera de que llegue Farnesio con el grueso de las tropas. Uh-huh. Y ahí el coronel Mondragón pues logra rechazar tanto a la flota que intentaba entrar como a la que intentaba reunirse con los refuerzos. Pero bueno, mientras todo esto pasa, las flotas son rechazadas, cada una se va para su sitio, pero Gianbelli no para de pensar. Uh-huh. Y entonces seguía perfeccionando pues, todos sus inventos. Consigue mejorar ya los brulotes que habían mandado antes, sí, mediante una serie de modificaciones en el fondo del casco para que no torcieran el rumbo, sí, cuando los tiraban río abajo, pero Alejandro Farnesio también había previsto ya eso, y los españoles habían diseñado un sistema por el cual los barcos podían desengancharse, de manera que cuando llegaba el brulote, pues desenganchaban los barcos, los echaban a un lado, el brulote pasaba. Sí. Después volvían a enganchar los barcos otra vez. O sea, que podían abrir y cerrar el puente cuando les da la gana. Exactamente. Sí, y así, sí, pues nada, ahora ya sí que todo el mundo se cachondeaba de los brulotes que pasaban de largo camino de Amberes y explotaban en las lejanías. Pues... poco a poco tenían más los flamencos. Sí, pero la mente de Gianbelli no paraba y entonces puso otra idea en marcha. Se trataba de un descomunal navío en cuyo centro se alzaría un castillo de planta cuadrada, sí, donde situar a 1000 mosqueteros y a una gran cantidad de cañones, no sé si eran 20 o 30 cañones. Sí. Y tal era la confianza en este artefacto que los rebeldes lo bautizaron el fin de la guerra. Eso sí que es lirismo. Sí, el fin de la guerra. Así que una vez que lograron meter este engendro en el río, pues aparentaron dirigirse contra el puente y entonces todos los españoles se concentraron en el puente para defenderlo y en el último momento cambian el rumbo y se adentran en la campiña inundada, a ver si lograban el efecto sorpresa, ¿no? Sí. Claro, una mole tan grande metido en una campiña que está inundada, que no controla la profundidad, pues claro, acaba encallando allí en mitad. Sí. Acabó encallando y aquello acabó como el Rosario de la Aurora. Sí. Y entonces los españoles le pusieron el mote de los gastos perdidos. ¿Pero de verdad que le llamaron así? Sí, sí, los rebeldes le pusieron el fin de la guerra y los españoles después descojonándose decían los gastos perdidos. Vale. Quedó allí el barco encallado en mitad de la campiña. Ay, una guerra de ingenio total, hasta sí, los nombres. Así que al final ya los rebeldes desesperados deciden hacer un ataque frontal. Y para romper el cerco, y entonces atacan con toda su armada, que eran unos 160 naves o así, atacan el contradique que había defendido el coronel Mondragón la noche de la explosión. Sí. Y entonces en un primer momento pues arrollan los fortines que había allí, pero el socorro enviado, que estaba compuesto de españoles e italianos, picados a ver por quién ganaba mayor gloria, sí, pues consiguen retener la posición hasta que llega ya Alejandro Farnesio con el grueso de las tropas. Algunas naves habían conseguido cruzar y llegar a Amberes y entonces pues habían dado las buenas nuevas de que llegaba el socorro, de que ya llegaba la flota, de que habían roto el sitio, pero no era así. Alejandro Farnesio allí en lo alto de la lengua de tierra le gritó a sus soldados: no cuida de su honor ni estima la causa del rey el que no me siga, y así salieron todos corriendo detrás de él contra los enemigos que estaban desembarcando y contra los que intentaban desembarcar. O sea que fijaos que es la diferencia de liderazgo, uno dando la cara y los otros contando mentiras, y cuando ven la verdadera realidad, pues, sí, claro. Sí, absolutamente. Y bueno, llega un momento en que la lucha está ahí, ahí. Está, pues la cosa está dudosa, y entonces hay un momento muy lírico también, donde españoles e italianos de repente se arrodillan e imploran a Dios. Es como la típica escena de Reverte, ¿no? Sí. Diciendo, esto es lo que hay, ¿no? y hay que ir a por ellos como sea. Y entonces se imploran a Dios y arremeten con fiereza contra los rebeldes y entran en las posiciones, lo arrasan, no dejan títere con cabeza. Los rebeldes intentan replegarse a los barcos, pero la marea baja hace que encallen. Los españoles los siguen, se meten en el agua, asaltan los barcos, espada en mano, y producen una carnicería terrible en el bando enemigo. Al final de la jornada se les habían tomado 28 barcos, 65 cañones de bronce, un montón de vituallas del tren logístico. ¡Qué ruina! Sí. Ah, ¡qué ruina! Que aparte de la victoria y todo eso, que es que era un golpe logístico terrible. Sí, sí, sí. Y además le hacen 3.000 muertos. Uh-huh. Y habiendo 700 por parte hispánica. Joder. Es que son los números que siempre hablamos. Que es que la proporción es una cosa tremenda. Sí, y eso que aquí había sido casi a la desesperada, vamos. Ya tuvieron que implorar a Dios y salir corriendo como diciendo que sea lo que Dios quiera. Uh-huh. Sí, así que ya, pues visto después de esta demostración, pues la población de Amberes ya empezaba a pensar que no sería mejor entregar la ciudad. Y el de Morning, el gobernador intentó seguir la lucha con unas cartas falsas donde pretendía que venía en camino una ayuda francesa, pero descubren que son falsas y entonces se cabrean todavía más. Y ahí pues hay una leyenda de Alejandro Farnesio que deja a una mujer que había salido a buscar leche de burra para una mujer enferma, pues le da una burra y además la entra cargada de vituallas en la ciudad. Bueno, ahí ya hay una serie de cosas, pero bueno, estaban los de Amberes todavía, que hacían cuando llega también la noticia de la rendición de Malina. Al final acaba también rindiéndose a Bruselas y bueno, ya al final terminan por rendirse y la entrada triunfal pues se hace en el mes de agosto de 1585, ya un año después. Uh-huh. Por esta acción el rey Felipe II le concede a Alejandro Farnesio el toisón de oro. Uh-huh. Y además hay una anécdota muy curiosa porque fue tal la alegría de Felipe II cuando se enteró de que se había tomado Amberes que aquí en España le llegó la noticia de madrugada y saltó de la cama y se fue a la habitación de su hija Isabel y abrió la puerta gritando como loco, no es nuestras Amberes, nuestras Amberes, y luego se volvió otra vez a dormir. Si habéis estado en el Escorial. Sí, que las estancias y eso, donde fue la corriendo. Estancia, la estancia donde dormía Felipe II, que tiene un ventanuco que da a la iglesia. Sí. Desde arriba, no sé si habéis estado. Sí. Si rodeáis la estancia, al otro lado está el cuarto de la infanta, de Isabel. Se dio toda la vuelta corriendo. Toda la vuelta y nuestra Amberes, y luego se fue otra vez a dormir. Y la hija flipando. Espero que durmiera vestido. Eso es como tu hija mientras estás viendo el fútbol y de repente te vuelve loco gritando o algo así, ¿no? Y tu hija te mira como diciendo, ¿y este tío qué le pasa? Tenía que ser muy grande ver a Felipe II gritando. Esa imagen que está de ahí apocado, de hombre recto, gritando por los pasillos del Escorial, tuvo que ser tremenda. No, pero es prudente que le llamaban, imagínatelo vociferando por el palacio. ¡Ah, nuestro es Amberes! Sí, sí, igual que la victoria en San Quintín, ¿no? O sea, es muy parecido. Cuando se entera la esta de San Quintín, dice, oh, pues nada, yo me voy a construir un monasterio para dar gracias a Dios, en fin. Pues no, bueno, creo que la hija Isabel será la que luego fue gobernadora de los Países Bajos. No lo sé. Creo recordar, luego más tarde. Sí, no he comprobado, pero si acaso, pues luego hacemos otra fe de rata. Bueno, pues al final... Tenía las palabras... Era Margarita de Austria, perdona. Es posible, sí, vamos, lo he dicho casi de manera suicida. A mí me suenan Isabel de Farnesio y Margarita de Austria, pero no sé cómo, ahora mismo te las puedo ubicar. Sí, no, yo sé que, no sé si era una hija, creo que era una hija o una hermana de Felipe II, la que fue gobernadora de los Países Bajos. Pero bueno, el caso es que hay por aquí Faminiano Estrada, que es uno de los grandes cronistas de nuestra época de oro, habla respecto a este sitio como un sitio sin igual, y dice textualmente: nunca con más pesadas moles fueron enfrenados los ríos, ni los ingenios se armaron con más osadas invenciones, ni se peleó con gente de guerra que en más repetidos asaltos hiciese más provisión de destreza y de coraje. Aquí se echaron fortalezas sobre los arrebatados ríos, se abrieron minas entre la onda, los ríos se elevaron sobre las trincheras, luego las trincheras se plantaron sobre los ríos, y como si no bastara solo el trabajo de atacar Amberes, se extendieron los trabajos del general también a otras partes, y 5 fortísimas y potentísimas ciudades se cercaron a un mismo tiempo, y dentro del círculo de un año al mismo tiempo se tomaron. Claro. Es lo que sucedió. Una campaña brutal. Sí, brutal. Además, muy gráfico lo de se pusieron trincheras en los ríos y ríos en las trincheras. Sí, sí. Todo al revés. Es épico. Digamos, bueno, para sitiar 5 ciudades a la vez, o sea, la campaña tiene que ser tremenda en el despliegue, porque normalmente guerra se centra en la toma de una ciudad y a partir de ahí, con la toma de una sola ciudad, caen todas. Y además, ciudades de primer orden: Bruselas, Gante, Malinas, Terramunda. No quiero ni imaginarme todo lo que tenía que costar eso. Sí, yo creo que por eso luego vino la penuria de la década siguiente. Todavía la estamos pagando. Sí. Además, bueno, y para celebrar la victoria se hizo un banquete gigantesco sobre el puente. Con mesas que se extendían de una punta a otra. Todos los soldados ahí. Y debió ser la única vez que los nuestros comieron, ¿no? Sí, debió ser, sí. Y ya tras las celebraciones, pues se desmanteló el puente y se reconstruyó una ciudad fortaleza que levantó el duque de Alba en su tiempo y que hoy desde Google Earth todavía se puede ver en una de las esquinas, uno de los meandros que hace el río, que es donde justamente estaba el puente. Eso no tenía idea. Bueno, pues ahí ha quedado el asedio, el sitio de Amberes, y bueno, yo creo que ha sido espectacular el relato, porque es que fijaos, la técnica que existía entonces pues era prácticamente todo ingenio, ya ahí tenemos al genio de... ¿cómo era el ingeniero, Hugo? Jambelli, que no le salían todas bien, o sea que hacer cualquier ingenio de estos era muy arriesgado. Pero bueno, es como el malo de los dibujos animados, siempre pensando en algo y nunca le sale al final, ¿no? Sí, como el coyote. Sí. O el pierno de Yuna o algo así. Sí, en fin. Bueno, pues nos queda el último asedio, ¿no? El último asedio, que es el de Constantinopla. Pues sí, yo creo que es un asedio de los más importantes del mundo, que se ha dado en la historia, sino el más importante, porque realmente con la caída de Constantinopla cae todo un mundo y se cambia la época, acaba el medievo y comienza la época moderna. Y fue un asedio también de los más tremendos que se pueda ver, sobre todo por toda la ingeniería desplegada y todo la, digamos, todo el saber hacer y la estrategia que se llevó a cabo. Más o menos, digamos que los factores, vamos a empezar con los factores que desencadenaron la caída, porque digamos que Bizancio, el Imperio Bizantino, venía de una gran decadencia, o sea, venía perdiendo territorios desde hace mucho tiempo. Pero lo que le dio realmente, digamos, la puntilla fue el saqueo del año 1204 por los cruzados. Los cruzados, que en una de las numerosas cruzadas que van a Tierra Santa, dijeron: ¿para qué vamos a ir a Tierra Santa? Si aquí tienen mucha más riqueza. Y asaltaron la ciudad por sorpresa. Eso, claro, la dejó dañadísima. O sea, de ser una ciudad que tenía unos 500.000 habitantes, e empezó con una decadencia tremenda hasta llegar a los 50.000 habitantes que tuvo en la época de su caída. Perdonad, y luego un momento, el otro factor. Sí, dime. Eso me recuerda un poco la situación que se vivió en la cruzada que se convocó para las Navas de Tolosa. ¿Os acordáis de los ultramontanos que querían? Bueno, que cuando dejaron, bueno, que la liaron parda en Toledo, pero cuando se volvieron otra vez para sus países, a sus tierras, tenían muy malas intenciones y querían básicamente saquear Toledo. O sea, me recuerda pues mucho esa situación. Lo mismo, además esto fue una traición totalmente perpetrada por Venecia. O sea, Bizancio era su enemiga comercial y los venecianos dijeron: oye, si nosotros estamos comerciando tranquilamente con los árabes y estos son nuestros rivales, en blanco y en botella, por ellos. Y la verdad es que la derrumbaron, o sea, la conquistaron, crearon el Imperio Latino, que duró unos 60 años, y dejaron dañadísimo al Imperio Bizantino. Mm. Y bueno, el otro factor fue el surgimiento del poder turco, el Imperio Otomano, que hubo varios asedios previos de Constantinopla. Era como un arma política, como digamos que la ciudad estaba situada en medio de su imperio. Lo que hacían era sitiarla cada cierto tiempo, pues en plan de para forzar al gobierno de Constantinopla, pues, por ejemplo, necesitamos que nuestros comerciantes entren, decía Constantinopla. Pues no, pues decían ellos, pues te asediamos, y así andaron, ¿no? O sea, lo que pasa es que la ciudad era prácticamente intomable, y ahora contaré por qué, pero vamos, que así estuvieron, hasta que le vino, bueno, se salvó. Bastantes años Constantinopla por la aparición en el este de los mongoles de Tamerlán, que le dieron al Imperio Otomano lo que no estaba escrito. Vamos, les tuvieron que poner todas sus fuerzas en el este para que no les arrasaran. Entonces el Imperio Otomano el Imperio Bizantino tuvo un buen respiro. De hecho, como pequeña anécdota, el gran sultán del Imperio Otomano acabó siendo usado como taburete por Tamerlán. Pues fíjate cómo venían por allí. Sí. Bueno, entonces ya después de estos grandes momentos del Imperio Otomano, llegamos al año 1451, y aquí llega Mehmed II al trono. Mehmed II, digamos, para hacer una situación geográfica, el Imperio Otomano ya había saltado a Europa, o sea, había conquistado territorio europeo, porque le habían cedido la ciudad de Gallipoli, pues Bizancio por unos tratados, también habían conseguido conquistar Adrianópolis, que es la actual Edirne, que es la puerta de Constantinopla. Si con un mapa adelante, Edirne es la puerta a Tracia, o sea, si tú conquistas Adrianópolis, conquistas Constantinopla porque ya la tienes cerrada. Pero bueno, ya teniendo estas ciudades, digamos que la ciudad de Constantinopla pues prácticamente se quedaba como una ciudad-estado con algunos territorios en la península helénica. Y bueno, Mehmed II en un principio dijo que no tenía ningún interés en conquistar Constantinopla. ¿Para qué le iba a conquistar? Una ciudad de comerciantes que le servía a sus intereses, porque comerciaba con él. Digamos que la ciudad controlaba todo lo que era el comercio entre el Mediterráneo y el Mar Negro, pues todo lo que serían las zonas mediterráneas con la costa rusa, y el comercio muy, muy, muy importante entre Oriente y Occidente. O sea, la ruta de la seda, todos los bienes que venían de India, de China, pasaban por territorio persa, por territorio turco, y eran gestionados aquí en Constantinopla. Bueno, pues como el, digamos que el emperador de Constantinopla en aquella época, Constantino XI, o sea, fíjate los Constantinos que llevaba, pues desde su fundador, pues decidió que bueno, que como los turcos estaban bastante pacíficos, pues les chuleó un poco, intentó pues sacarles un dinero, pues debido a que tenía pues los típicos rehenes de intercambios por seguridad para que los tratados no fueran traicionados. Uh-huh. Pues decía que los mantuvieran los turcos. Entonces el segundo obviamente se enfadó y cogió y directamente asedió Constantinopla. O y sea, la asedió con un ejército de más de 100.000 soldados. Por el chocolate del loro, vamos. Entonces, vamos a ver, Constantinopla cogió y quemó su último cartucho era la religión. O sea, Constantinopla llevaba casi 900 años peleada con Roma por las guerras religiosas. O sea, ellos eran ortodoxos y claro, y los católicos les consideraban herejes. Entonces cogieron y de la noche a la mañana hicieron un concilio y dijeron que vale, que ya estaba todo resuelto, que eran cristianos como los demás y que las demás naciones de cristianas les podían enviar refuerzos. Entonces, claro, las ciudades italianas, que eran sus principales rivales, que eran Génova y Venecia, pues dijeron que sí, que la iban a apoyar. Entonces, esta fue la gran baza que jugó Constantinopla en aquella época. Aparte, el Constantino XI hizo un censo de la ciudad y dijo, vamos a ver cuántos soldados podemos sacar para defender esto. Y bueno, sacaron de los 50.000 habitantes que tenían, pues pudieron sacar entre 5.000 y 7.000 soldados aptos para la batalla. Mientras tanto, los otomanos pues sacaron una fuerza considerable, unos 100.000 soldados, o sea, en lo que había las famosas fuerzas de jenízaros, que los jenízaros más o menos eran los soldados, que no eran, ojo, no eran turcos, sino que eran europeos, eran cristianos, que eran dados como, o sea, eran hijos de cristianos que eran dados como tributo al sultán, o sea, se convertían en esclavos del sultán y luchaban por él, eran soldados esclavos, pero cristianos. Entonces, los otomanos lo que hicieron es plantear el asedio de una manera muy, muy, muy científica. O sea, un asedio que, como decía antes Hugo, muy parecido a lo que fue posteriormente Amberes. Y es que vieron más o menos la geografía. O sea, Bizancio controlaba dos pasos importantísimos, el paso de los Dardanelos y el paso del Bósforo. Los Dardanelos ya tenían el control los turcos de facto, aunque no eran una gran potencia nada más en aquel entonces, pero más o menos entre fortalezas y pequeñas flotas sí que podían controlarlos si no se presentaba una gran flota que lo pudiera forzar. Uh-huh. Entonces, sí, dime. No, que sí, que uh-huh. tenía el control ahí. Vale. Bueno, entonces se centraron en el Bósforo. El Bósforo es un paso muy, muy estrecho. No sé si habéis estado allí, pero es tremendo. O sea, es a lo mejor 13, 14 sí, kilómetros sí. de longitud. O sea, es increíble. Entonces, ¿cómo lo plantearon? Construyeron dos castillos. Esos dos castillos cerraron el Bósforo. Los dos castillos se llaman Anatoly Hassani, que era en el lado, obviamente, la península de Anatolia, en el lado asiático, y Rumeli Hassani. Rumeli Hassani, que estaba en el Rum. Ellos, los turcos, llamaban Roma a Bizancio, porque ellos estuvieron luchando contra Roma. No recordemos que este es el Imperio Romano. O sea, el Imperio Romano de Oriente. Y entonces, claro, de hecho, todavía actualmente a la zona europea de Turquía ellos les llaman Rum, que significa Roma. Ajá. Entonces, entre Rumeli Hassani y Anatoly Hassani cerraron definitivamente cualquier contacto de Bizancio con el Mar Negro. Por tanto, todo el trigo de las regiones ucranianas, de los varegos, de los Rus de Kiev, del Rus de Moscú, ya no pudo llegar. Bueno, así haciendo un pequeño inciso. Rusia en aquella época prácticamente era culturalmente griega, o sea, si veis la religión actualmente en Rusia predominante ortodoxa. Es la ortodoxa griega, o sea, Bizancio prácticamente colonizó y culturizó todas aquellas regiones del este europeo, o sea, tenía una gran influencia. Uh-huh. Entonces, no pudo recibir lo que serían sus aliados naturales, no pudo recibir refuerzos. Bueno, total, que el cerco ya estaba formado. ¿Los otomanos qué hicieron? Pues se centraron donde solo podían centrarse, en la muralla de tierra. O sea, Bizancio, si hiciéramos de ella un cuadrado, digamos que por tres lados está rueda de mar y solo por uno por tierra. La muralla de tierra es tremenda. O sea, si la habéis visto, es alucinante. Es una triple muralla con foso. O sea, nunca, las murallas de Bizancio eran famosas porque nunca, nunca, nunca se podían tomar. O sea, era una cosa brutal. Entonces, el ejército otomano de 100.000 soldados sí. se instaló ante las murallas y empezó la batalla. ¿Qué novedad tenía esta vez el ejército otomano? Una novedad que luego se iba a extender por toda Europa y por todas las guerras de la época moderna, y era la artillería. Fue la primera vez que se usó artillería, cañones de un gran tren de artillería. ¿Sí, dime? Cañones de asedio. Sí, cañones de asedio. Además, hubo uno que, especialmente el gran cañón, que fue el encargado de martillar las defensas. Entonces empezó el martillo de defensas constantes. Se centraron sobre todo en el frente del río Lico, que era, digamos, la parte más vulnerable de la muralla. O sea, que pasar un río pues no estaba cerrada del todo, y entonces se centraron ahí. ¿Qué pasa? Que los bizantinos habían defendido muchas veces su ciudad y sabían defenderla muy bien. Y entonces pues mandaron allá todas sus fuerzas y hubo, digamos, que 2 meses de batallas, de asaltos fallidos, una cosa total. Claro, los bizantinos en un principio iban ganando, de hecho recibieron refuerzos de los genoveses, pues los genoveses, haciendo otro inciso, tenían una ciudad centro de Bizancio que se llamaba Pera, que está al otro lado del Cuerno de Oro, o sea, una pequeña ciudad de comerciantes genoveses que se unió a Bizancio en la defensa de la ciudad. Entonces, la ciudad, bueno, digamos que el que estaba encargado de la defensa era Giovanni Giustiani Longo. Él y sus ballesteros genoveses pues se pusieron al cargo de la defensa de Constantinopla. Bueno, los turcos se las vieron y se las desearon, o sea, no podían cruzar las defensas. ¿Qué es lo que hicieron entonces? Pues cogieron y hicieron, como antes había dicho Hugo en la ciudad de Amberes, de construir un puente, pues aquí hicieron la inversa. Hicieron un camino para barcos. Rodearon toda la ciudad de Pera. Sí. Con un camino de rodamientos, o sea, y cogieron y uno a uno transportaron todos sus barcos desde el Bósforo y los metieron en el Cuerno de Oro. ¿Qué pasa con esto? Que le hicieron una tenaza tremenda a la ciudad, porque de tener solo un frente en tierra, apareció otro frente marítimo, entonces y en un frente marítimo que no estaba tan defendido como el del Bósforo, que tenía cañones, sino sí. que estaba más defendido por una muralla de arqueros. Entonces, entre las fuerzas que venían del mar y las fuerzas de tierra, la presión fue el doble, fue constante, hasta que por fin la artillería abrió un hueco en lo que es se llama la Puerta de las Blanquernas, que es donde está situado el palacio del mismo nombre, que era el palacio de los emperadores bizantinos. Total, que el 29 de mayo de 1453 se dio el asalto total. Pues una batalla enorme. Cuando el momento álgido fue cuando Longo, el capitán genovés, fue herido. Entonces pidió que le retiraran a un barco para intentar curarle de sus heridas. El emperador le dijo que por favor que no se fuera, que si se iba caía toda la defensa de la ciudad, porque se iban a desmoralizar. Él insistió en que no podía aguantar más y se fue. Y claro, al irse él, los genoveses flaquearon. Y al flaquear fue cuando los turcos comenzaron a capturar las primeras torres, a asaltar las murallas. Y en esto ya viene el momento de la leyenda. Es cuando Constantino XI, XI, sí, se puso a la cabeza de sus tropas, hizo el último gran asalto bizantino. O sea, una cosa épica. O sea, 1000 años después, 1000 años de Imperio Romano, sí, se fueron a defender ese momento y murió en medio de la batalla. Los turcos entraron, arrasaron con todo, llegaron hasta Santa Sofía y según entró el emperador Mehmed II, cogió Santa Sofía, la convirtió en mezquita para que no sufriera ningún daño, impresionado por su belleza. Sí. Y lo primero que hizo cuando conquistó la ciudad fue declararse emperador romano. O sea, siempre te tiene la idea de que él conquistó, no, pero se declaró emperador romano y rey de todos los griegos. Y como ya última curiosidad, fíjate lo que son las cosas, cuando conquistó la ciudad y la conquistó, se fue turca, digamos que tenía otros frentes abiertos los turcos, ya que estaban en una guerra con Hungría. Y tuvieron un gran asedio también en Belgrado, que no consiguieron conquistar. Y para un poco compensar eso, el éxito en Constantinopla, pero la derrota en Belgrado, cruzó otra vez el Bósforo y se dirigió a las ruinas de Troya. En aquel momento no sabía muy bien dónde está, pero más o menos la leyenda pues decía que estaban al otro lado del Bósforo. Y se fue para decir, Troya, os he vengado de los griegos. Asia está vengada de Europa. Fue muy curioso. ¿Qué tío más loco? Más teatral. Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, y luego como consecuencia final que todos sabemos, ¿qué pasó al caer Constantinopla? Pues que realmente todas las líneas comerciales que tenía con Oriente se rompieron, cayeron en manos turcas y los turcos pues manejaron el cotarro comercial. Las repúblicas comerciales que habían traicionado a Constantinopla al no enviarle ayuda, o que habían estado en guerra con ella, o como el caso cruzado de que la asaltaron en su momento, de pronto se vieron sin ese comercio que tanto deseaban. ¿Y quiénes se llevaron la palma? Pues fueron Castilla y Portugal, que abriendo nuevas rutas lograron llegar, sí, a las Indias, o sea, la época de los descubrimientos, debido a este cierre que hubo en el lado oriental del Mediterráneo por los turcos. Eso es un por tanto, fue la muerte del mundo mediterráneo y, sí, el nacimiento del mundo atlántico. Totalmente. Sí, sí, sí. Es así. Sí, sí. Históricamente fue, yo creo, que uno de los asedios más resolutivos. Sí, con... O sea, aparte de amenazar Europa así militarmente por parte de los turcos y todo eso, es que comercialmente fue un cambio total. Fue una revolución. La estrangularon totalmente. Claro. No podía, o sea, la ruta de la seda, todo el comercio que había, o sea, pasaba de los persas a lo menos los turcos, pero claro, los turcos no tenían un emporio, no tenían un... digamos, una red comercial para distribuirlo. Uh-huh. La consiguieron en Constantinopla, pero ¿para qué la van a distribuir? Pues si les podían chantajear a los estados europeos con ello. Fue la decadencia de Venecia y de Génova, total. Claro, y total. Se descubre América y las costas de África. Claro. Una casualidad. Las naciones más occidentales de pronto ganaron poder, pero súbitamente. O sea, ya no estaban a las expensas de las naciones italianas o... adriáticas, que eran las que más o menos el típica ciudad de estado de yo mi fortaleza y el reino comercial que me rodea. Hicieron muy buena lectura ahí, ¿eh? Las naciones atlánticas hicieron una lectura total. Sí, sí, pero yo creo que fue la forma natural de expansión. Y es que a mí la verdad es que yo cuando estuve en Constantinopla, una de las cosas que se puede ver es que realmente, o sea, la ciudad, por mucho que haya habido 600 años de dominio turco, pero sigue siendo una ciudad griega romana. O sea, es tremendo lo de esa ciudad. Sí, sí, sí. Yo he estado también, y muchas partes de Turquía, ¿eh? Sí, sí, esa sigue es... sigue siendo ortodoxa, griega, vamos, yo me acuerdo, estuve en Capadocia y allí todavía se conservan unos frescos medievales cristianos alucinantes, ¿eh? Pero verdaderamente alucinantes. Si es que el Imperio Bizantino realmente es un imperio que estuvo aguantando ahí, pero que era, claro, era lo que quedaba de Roma. O sea, culturalmente es muy identificativo a lo que era Europa. Y los turcos yo creo que todavía tienen algo ese carácter, porque no son, digamos, que no tienen la misma cultura musulmana que el resto de países, sino que tienen un punto mucho más europeo, más helénico en ese aspecto. Uh-huh. Sí que tuvieron mucho tiempo mucha relación con los griegos y el mundo griego, y en el país actual de Turquía se nota muchísimo. O sea que no solamente, bueno, también hay gente que dice que hay mucha diferencia de la Turquía y de los turcos del otro lado del Bósforo que los de Constantinopla, bueno, o Estambul. Pero es que Estambul nunca dejó de ser, o sea, Estambul, o sea, nunca decayó, o sea, no le pasó como a Atenas, no le pasó como a Roma en su momento. O sea, que Roma, por ejemplo, fue impresionante en su momento, fue la capital del mundo, pero también fue nada. O sea, fue una ciudad medieval mediana que estuvo ahí, pero es que la ciudad de Constantinopla, desde que se fundó, nunca ha dejado de ser nada. O sea, siempre ha sido muy, muy grande y muy, muy importante. ¿Tiene cuántos millones de habitantes? ¿Tiene ahora mismo 10 millones? Actualmente creo que anda por 11 millones. Sí, por ahí. Es monstruoso. Para ver, mira, la Edad Media, lo importante que era, es en una foto aérea de Constantinopla, y fíjate dónde está la línea de murallas medial, la triple muralla famosa. Sí. De el asalto, y está casi a 5 kilómetros de lo que es Santa Sofía. O sea, para ver el perímetro que tenía de muralla, casi 30 kilómetros de perímetro, era brutal. Sí, a lo mejor era el tamaño del centro de Madrid o más. Muchísimo más grande. O sea, es una cosa enorme. O sea, estamos hablando de una ciudad de que pudo llegar en su momento álgido a más de 1 millón de habitantes. Qué locura. Sí. Qué locura, madre mía. Uh-huh. Bueno, pues. Y bueno, decir que el Imperio Bizantino todavía tiene ahí a sus herederos rusos. Sí, ah, claro. Que siempre tuvieron la obsesión durante todo el siglo XIX de recuperar su ciudad. Que ellos vamos, de hecho, en Rusia es muy común que para ellos, en su cultura popular, o sea, todo lo que es la cultura griega es muy suyo. O sea, todos los mitos, o sea, es como suyo. Y en el siglo XIX siempre insistieron por todos los medios, lo intentaron lo de la conquista de Constantinopla como la redención nacional. Uh-huh. Bueno, pero bueno, eso es un poco, no sé, un poco utópico, pero fíjate, también era utópico lo del Estado de Israel, y mira, al final lo consiguieron, ¿no? En fin, al final lo que vemos es que todo depende del dinero que se mueve y los intereses. Que, bueno, pues nada, hemos tenido tres asedios ahí, y luego un maestro del engaño en los asedios, y que es capaz de dar la vuelta a una guerra él solito por su insistencia y tal. Y nada, pues daros las gracias a los cuatro. Y si alguno quiere comentar algo sobre esto, pues es el momento. ¿Alguno quiere comentar algo? Bueno, decir que hay una estatua de Kusunoki Masashige en la entrada del Palacio Imperial de Tokio. Una estatua impresionante, ¿eh? Sí, a ver si colgamos una imagen de la estatua, porque la verdad merece la pena. Yo me acuerdo cuando fui por allí, que me quedé ahí mirando el pedestal y diciendo, ¿qué pondrá aquí? ¿Qué pondrá aquí? ¿Quién es este tío? Porque la estatua mola un puñado. La estatua mola un puñado, es un samurái a caballo. Es una cosa, y además es muy en movimiento, ¿no? En fin. Muy dinámica, sí. Bueno, pues nada, ya yo creo que hemos terminado en tiempo justo, porque casi casi se nos hacen 2 horas. Y nada, despedir a Alex, a ti, Rodrigo, a David, que es @DavidNagan en Twitter, a Hugo, que es @HugoAcanete en Twitter, y lo podéis encontrar también en el grupo de estudios de historia militar, gem.es, con la H entre la E y la M. Y bueno, a nosotros nos podéis seguir, yo soy Gojix, no me he presentado, pero bueno, nos podéis seguir a nosotros en @istocas en Twitter, en la página de Facebook y por supuesto en istocas.com. Y ya con esto damos por finalizado el segundo Istocas de la temporada, que yo creo que, bueno, podría haber otros asedios legendarios, pero creo que todos estos han sido bastante impresionantes. Y no sé cuál podría ser más legendario o más importante que otro, porque todos han sido muy relevantes, o muy impresionantes por lo menos. Bueno, pues nada, a despedirse todos. Venga. Venga, pues nada, buenas noches. A la siguiente. Sí. Buenas noches, chicos. Venga, Semper Fidelis. Un placer. Sí.